dice, no los voy a olvidar para siempre. Así como ahora se tuvieron que ir, van a volver, porque son su pueblo amado. Dios les entregó esa tierra, Dios les entregó todo, los preparó para estar ahí, pero a causa de su rebelión, a causa de su constante desobediencia, Dios había tenido que sacarles de ese lugar y los había tenido que entregar en manos de los enemigos. El punto es que se los lleva a la gente de Babilonia, y cuando llegan a Babilonia, el pueblo completo, la Biblia dice de que esta Babilonia comenzó a crecer, a prosperar mucho. Iban gentes muy inteligentes, y el rey Nabucodonosor era alguien muy astuto, al punto que de toda la gente que trajo cautiva, apartaba a los que veía más inteligentes y a los que tenían mejor apariencia, y a estos los ponía en posiciones de liderazgo o los ocupaba como consejeros de él. De esta forma comenzaron a crecer hasta el punto de hacer de Babilonia un imperio enorme. Construyeron edificios, hicieron Babilonia recordada como uno de esos grandes lugares, jardines colgantes. Nabucodonosor era tan orgulloso y tan arrogante además que a cada ladrillo que construía le ponía su nombre, se imagina. Y el pueblo de Dios estuvo trabajando ahí como esclavo por mucho tiempo. En ese contexto es que en la Biblia aparece en el libro de Daniel la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos lo han leído? Lo hemos estudiado ya antes acá. Pasamos más de un mes viendo cada semana algún momento de la vida de estos hombres. Y la Biblia dice de que ellos llegan a ese lugar. Cuando el rey los toma, lo primero que hace es tratar de meterles toda la cultura de ellos. Y desde el primer momento Daniel está sobresaliendo como un hombre diferente, como un hombre que tiene un concepto muy claro de lo bueno y lo malo. Y entonces Daniel comienza a sobresalir entre todos. La primera gran acción que hace, esta mañana estamos hablando de prodigios y milagros de Dios, y la primera gran obra extraordinaria de Dios la vemos cuando estos hombres llegan, les dicen: a partir de ahora ustedes ya no van a comer como los esclavos comen, sino que a partir de ahora ustedes van a vivir en el palacio y van a comer de la comida del rey, lo cual era sorprendente. Así es que les empiezan a servir todos esos manjares, me imagino los manjares, las bebidas tan exóticas, todas esas cosas impresionantes. Pero Daniel desde el primer momento dice: yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Y le hace un trato con el mesero que los atiende y les dice: hagamos un trato, por 10 días haz una prueba con nosotros. Porque el hombre le dice: si ustedes no comen, yo les tengo que poner el dedo, porque si no me van a matar a mí si ustedes empiezan a desnutrir. Así es que Daniel le dice: dame solo legumbres, igual que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Comemos puro lechuga, pura vegetal. Entonces le dice: dame solo legumbres y prueba por 10 días. Si en 10 días nos ves desmejorados, nosotros vamos a comer de lo que tú dices. Pero déjanos mantenernos firmes en nuestro creer a Dios. Deja mantener firmes mis convicciones en Dios. No mi absurda religiosidad, sino mis convicciones. Daniel no está siendo religioso. Daniel no está diciendo: no, yo no puedo hacer eso porque mi religión no lo permite. No, es por sus convicciones. Dice: yo no quiero hacer nada que deshonre a mi Dios. Así es que el hombre accede y 10 días hacen la prueba. Y el primer gran milagro de Dios es que después de 10 días, la Biblia dice que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego están saludables, fuertes, más inteligentes y sobrepasan en todos los aspectos por 10 veces a todos los demás que estaban ahí. Así es que el mesero le dice: pues viéndolo de esta manera, voy a empezar a comer solo legumbres también, porque estaba bien la dieta. Comparado a las siguientes cosas, ese pareciera un milagro pequeño, en verdad fue muy grande. Pero las cosas que siguen, ellos después que pasan un periodo de entrenamiento y de prueba, son llevados al palacio para trabajar directamente ya con el rey y para el rey. Sadrach, Mesach y Abednego están por un lado trabajando juntos, y como veíamos en el video, un día Nabucodonosor rebalsa de orgullo y construye una estatua suya de casi 30 metros de altura. Y de repente el día que va a desvelar la estatua, tiene a todo el pueblo reunido, y en el momento en que va a desvelar la estatua, le quitan todas las cortinas y todo encima, Y en ese instante le dice a todo el pueblo que todos se postren delante de la estatua, dándole honra a él. Y se imagina una multitud de gente. Y cuando todos ven al gran Nabucodonosor en una gran estatua, todos se ponen de rodillas delante de él. Así es que imagínense cómo no iban a sobresalir tres pelones ahí parados. Todo el mundo hincado y están tres de pie. Y cuando todos lo ven, dice, ¿qué? En su soberbia, Nabucodonosor dice, ¿cómo se atreven a retarme de esta manera a mí? Y ellos dicen, rey para siempre vive, porque ese era el saludo. Nosotros no vamos a postrarnos delante de ninguna imagen ni ninguna cosa que no sea nuestro Dios. Porque prefiero tener de enemigo a un humano que tener de enemigo al Señor de todos los humanos. Y entonces dice la Biblia que el Nabucodonosor les dice, pues si, lo que yo voy a hacer con ustedes, no hay Dios que pueda liberarlos. Y los hombres ahí, me imagino que dos estaban callados, este ya es mi invento, pero dos estaban callados, pero alguno debe haberse sentido demasiado ardido y levantó la cara y le dijo, pues para que sepa, señor rey, el Dios que nosotros tenemos nos puede librar de su mano y nos puede librar del horno de fuego con el que nos está amenazando. Y si no nos libra, igual nosotros no nos vamos a postrar. ¿Qué creen ustedes? Los agarró y dijo, pues vamos a ver quién es el que de verdad es bueno acá. Agarró a los tres, los mandó al horno. Dice la Biblia que encendieron a la máxima temperatura el horno de fuego. Imagínense a qué nivel le encendieron, que cuando lanzaron a los tres hombres al horno de fuego, los hombres que los lanzaron se quemaron. Y aquellos caen al horno de fuego y se quedan ahí. Nabucodonosor, imagino que en este rebalse de arrogancia, se asoma a ver, para ver los chicharrones de los pobres que estaban ahí adentro. Y cuando se asoma a ver, se da cuenta que ellos lanzaron a tres personas, pero adentro hay un cuarto. Y el cuarto que está ahí ni tan siquiera parece como un humano, sino que tiene apariencia de hijos de los dioses. Y el hombre manda que detengan el fuego y dice, saquen a esos que están ahí adentro, porque yo metí tres y allá adentro hay cuatro. ¿Qué son salvadoreños que hasta en el fuego se multiplican? Y entonces salen del horno y el Dios de prodigios y milagros se encarga de que cuando sus hijos salen de ese lugar, salen, dice la Biblia, sin ningún pelo quemado, sin ningún rasguño en sus ropas. Y lo más duro, ni tan siquiera tenían olor a humo. Y uno anda caminando aquí en la calle y viene con el humo pegado de todos los buses de todos lados. Y esos metidos en medio del horno, dice la Biblia que no tenían nada de olor, ni tan siquiera olor a humo en su cuerpo. Siempre que he leído ese texto, yo me preguntaba, cuando estaba pequeño, yo decía, ¿y dónde estaba Daniel cuando eso pasó? O sea, ¿cómo es que pasó que andaban los tres amigos y Daniel no andaba ahí? No sabemos, la Biblia no dice por qué Daniel no estaba ahí. Pero la Biblia me enseña que más adelante a Daniel le tocó enfrentar una situación similar a esa. Y ahí vamos a estar detenidos esta mañana, estudiando ese específico momento. Yo quiero pedirles que vayan conmigo en su Biblia al libro de Daniel, capítulo número 6. Es emocionante lo que ahora vamos a ver. Porque vamos a aprender esta mañana que Dios es un Dios de prodigios y de milagros. Sé que muchos de nosotros vivimos expectantes de un milagro, de que Dios haga cosas en nuestras vidas. Sé que esa es parte de nuestra vida. Vivimos pidiéndole, Señor, escúchame, Señor, sáname. ¿Alguien aquí tiene alguna petición especial a Dios para estos días? Vivimos, Señor, por favor, haz esto. Creo que eres Dios de milagros. Creo que puedes hacer. Pero yo pensaba algo en cuanto a este mensaje, sobre todo. Frecuentemente nosotros no estamos esperando una intervención divina de Dios. Frecuentemente al pedirle a Dios que haga un milagro en nosotros, le estamos pidiendo que haga lo que a nosotros nos da la gana que él haga, lo cual es un error. Nosotros cuando venimos a Dios, Señor, haz un milagro, ahí debería de cerrar. Por eso decimos, Señor, haz un milagro que por favor me salga esto, esto, esto y esto como yo quiero. Y esta mañana yo quiero mostrarle a través de la Biblia que Dios es un Dios para el cual nada es imposible. ¿Cuántos ya lo saben? Y además que nada es imposible, es un Dios que siempre está orando a favor de sus hijos. Pero eso no quiere decir que Dios hace lo que nosotros queremos. Porque no sé si entiende la diferencia. Él es Dios. Yo no lo soy. ¿Lo entiende? ¿Puedes pensarlo por un momento? Él, Dios, yo no. O sea, Él no es sirviente mío. Él no me hace mandados a mí. Yo soy su criatura. Yo soy su hijo. Yo soy el que debo rendirme. No Él cumplir todo lo que yo quiero. No es lo que yo mande a Dios. Él es Dios. Él es soberano. Él hace prodigios, señales y milagros. Pero Él lo hace como Él dispone hacerlo. Su voluntad es perfecta. Su voluntad es santa. Mis pensamientos no son ni perfectos ni santos. Él hace las cosas como Él se ha dispuesto a hacerlas. Y este capítulo nos enseñará cosas muy especiales. Así que quiero que me acompañen a que podamos leer juntos, por favor. Daniel capítulo número 6, versículo número 1. Dice esto la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Quizá lo primero que debo de mencionarle acá, o como quiero introducir este capítulo número 6 de Daniel, es que es sorprendente que comience diciendo pareció bien a Darío, porque eso quiere decir dos cosas. Una, que el gran Nabucodonosor ya no era el rey. Y eso quiere decir que el gran imperio de Babilonia ya no era el que gobernaba. Y usted dice, ¿y eso a mí qué? Le voy a decir qué es lo importante de entender eso. Los reinos y las naciones de este mundo nacen, se fortalecen y se acaban. El Dios eterno está ahí siempre. Los grandes reyes y gobernantes de este mundo nacen, gobiernan, se enaltecen, se fortalecen y se mueren. Bueno, se enriquecen, ¿verdad? Por supuesto, se enriquecen mucho y mueren. Dios permanece para siempre. Nabucodonosor, para poder establecer un reino eterno, llegó al punto extremo de ponerle su nombre a cada ladrillo que se construía. Cada ladrillo que ponía en los hermosos edificios que construía, él les ponía su nombre para que su reino permaneciera para siempre. Y apenas estamos pasando unos 60, 70 años de cuando comenzó el capítulo 1. Y aquí dice, ¿pareció bien a quién? ¿Y Nabi? ¿Y Nabucodonosor? Ah, no, ya enterrado. Pero no dijo él que él era el grande y el soberano. No, se murió, como todos. Es increíble a veces imaginarse cómo reinos enteros podían desaparecer. Es increíble ver cómo a través de usted lee la Biblia y se comienza a dar cuenta en toda la historia de la Biblia cómo los babilonios cayeron, luego los persas cayeron, cómo los griegos cayeron, cómo los romanos se levantaron y cayeron. Y el rey de todos los reyes sigue para siempre fiel, ahí constante, gobernando, llevando adelante todas las cosas. El Dios Todopoderoso estaba ahí, no importa quién pasó. ¿Quién se iba a imaginar que un día la gran Babilonia iba a caer? Aún en nuestro tiempo, ¿quién se iba a imaginar hace algunos años que algunas naciones importantes iban a caer? ¿Quién se iba a imaginar de Rusia a llegar a los puntos que estaba? ¿Quién se puede imaginar a Estados Unidos cayendo? Porque en este país nos han enseñado a ver que Estados Unidos es casi Dios. Nadie está por encima de él. Nadie puede burlar la fortaleza y la potestad de Dios. Dios le dice a Nabucodonosor, te voy a dar una lección, le dice. Quiero que entiendas que el único soberano en esta tierra soy yo. que es el cielo el que gobierna por sobre todas las cosas. Nosotros no debemos de vivir impresionados, asombrados por los poderes y los reinos de este mundo, porque todos ellos pasarán. No viva loco peleándose por vestirse de rojo, o de tricolor, o de naranja, o de celeste, o rosado. Ya va a salir algún rosado seguramente en medio de esto. Preocúpese por ponerse la camiseta del que vive, del que reina, del Dios que es por sobre todas las cosas, del Dios verdadero y el Dios real. Ese es el que nunca cambió. Él siempre estuvo ahí y todavía la Biblia lleva en el Apocalipsis, y todavía en Apocalipsis la Biblia dice que Él es el Rey. Cuando Jesús está viniendo, dice que viene sobre un caballo y trae una insignia que dice: Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores. Al final de todo, ya nadie se acuerda de los grandes gobernantes, de los grandes estadistas, de los grandes presidentes, mucho menos de los malos, ¿verdad? Pero Él estuvo ahí y estará ahí para siempre. Es hermoso ver el versículo 1 y la forma como comienza hablando. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Cuando la Biblia está hablando aquí que Daniel era uno, se refiere a que Daniel era el primero en el original. Dice: Daniel estaba por encima de todos ellos. Y dice: Daniel era uno a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Quiero hablarles del Dios de prodigios y milagros, y de los prodigios y milagros que hace. Prodigios y milagros que frecuentemente no son lo que nosotros queremos, pero que muestran que Él es grande. Y aquí está el primero. El Dios de milagros se encarga de ponernos a nosotros en el lugar exacto en el cual tenemos que estar, en el momento exacto. Eso es un gran milagro. ¿Sabe qué era un milagro? Que Daniel, para ese momento de su vida, en ese momento de la historia, estuviera puesto ahí. Eso era un milagro. Yo no creo, yo no estoy seguro de si en algún momento Daniel fue feliz estando en Babilonia. Porque Daniel llegó a Babilonia siendo esclavo. Fue llevado cautivo hacia allá, lo llevaron encadenados, amarrados, fila india, todos caminando. Yo no creo que, no sé si Daniel en algún momento fue feliz de estar ahí. Al momento en que llegaron, le empezaron a tratar de meter la comida de ellos, y él dijo: no, no, no, yo no quiero contaminarme con lo de ustedes, yo soy de otro lado. Les empezaron a enseñar la lengua de ellos, el culto de ellos, los dioses de ellos, y empezaron a tratar de modificarle toda su vida. Yo no sé si Daniel llegó a ser feliz en ese lugar, pero lo que sí sé es que Dios lo quería tener ahí. Yo no sé cuántas veces Daniel pidió volver a su ciudad y nunca lo hizo. No sé cuántas veces le pidió a Dios: Señor, por favor, hazme el milagrito, que vuelva a Jerusalén. Dios es un Dios de prodigios y milagros, y tenía a Daniel en el lugar exacto que Él lo quería tener, aunque Daniel no quisiera. ¿Qué quiere decir eso con nuestras vidas? Yo no sé en qué momento de su vida esté. No sé si usted sea una de esas personas que llora todo el día, que se queja de dónde está, que se queja de dónde vive, que se queja de dónde trabaja, que se queja del jefe que tiene, que se queja del horario, que se queja de todo lo que está pasando, que se queja de la crisis, que se queja del dinero, que se queja del calor, que después se queja del frío. Ustedes y yo tenemos que aprender a decirle al Señor: Señor, gracias por donde me tienes ahora. Gracias por la condición que ahora vivo, porque sé que estoy en tus benditas manos, y que tus manos no son equivocadas jamás. Dios tuvo a Daniel exactamente donde lo quería tener. Darío era un hombre muy capaz, muy inteligente. El rey Darío era muy capaz, era muy inteligente, era un hombre muy efectivo en términos de organización. Darío era un hombre que manejaba todas las cosas bien, era un hombre poderoso. Y él puso su confianza en Daniel, y por lo tanto le dijo: Daniel, quiero que te quedes acá. Dios tiene un lugar para nosotros en este momento. No sé en dónde esté, en qué situación de su vida esté, pero por favor, dígale: Señor, gracias, porque tú sabes lo que estás haciendo. Sabes por qué me tienes acá. Sabes cuáles son tus propósitos para estar en este lugar durante este tiempo. El versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué cosa? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Quiero marcar esto. ¿Por qué el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino? Porque él tenía un espíritu superior. ¿Pueden ver el versículo, porfa, conmigo? Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué era superior? Porque había en él un espíritu superior. Y como consecuencia de ese espíritu superior, que ya le voy a decir qué significa el espíritu superior. Como consecuencia de ese espíritu superior, el rey dijo: No, a este yo no lo puedo tener acá. A este yo tengo que ponerlo sobre más. Este no está para estar abajo. Este tengo que ponerlo sobre más. Y dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué es ese espíritu superior? Yo dije, claro, es el espíritu de Dios en su vida. Pero cuando usted ve los originales se da cuenta que no. No está hablando de algo espiritual. No está hablando de Dios en su vida. Ese espíritu superior en él era actitud. Ese espíritu superior en Daniel era un espíritu que le decía: aquí estoy en el lugar que Dios me quiere, pues me voy a reventar aquí con todo. Ese espíritu superior que había en Daniel era un espíritu que emanaba de decirle a Dios: gracias porque me tenés acá. Y quiero hacerle notar esto porque es increíble. Él es esclavo, él es un hombre que no pertenece a esa ciudad. Él no tiene la cultura de ellos, él no come las comidas de ellos, él no adora a los dioses de ellos. Pero su actitud de agradecimiento a Dios le hace trabajar, le hace esforzarse, le hace ser fiel, le hace ser responsable. Ese es su espíritu superior. Y como eso se hace tan evidente, el rey dice: a este hombre yo tengo que ponerlo sobre más. Yo he visto y yo sé cómo a los cristianos, en nuestros trabajos, en muchos lugares en los que se trabajan los cristianos, Dios se encarga de irles levantando cada vez más. Y no solo se trata de que el Espíritu de Dios esté en nosotros, sino que hay una actitud que me hace saber que Dios es bueno conmigo y que por su misericordia tengo este trabajito ahora. Así es que voy a ser fiel, responsable, honrado, cumplido en todo lo que me toca hacer. Así es que voy a dejar de llorar, de lamentarme, de andar hablando mal, poniendo queja de todo, llorándole a todo el mundo. ¿Dónde está ese espíritu superior en los creyentes? Que simplemente vivimos lamentándonos. Entonces, ¿dónde está esa confianza en el Señor? Es sorprendente lo que Dios dice en este versículo por medio de Daniel. La gran fortaleza de Daniel era este espíritu superior que había en él. No sé cuántos de nosotros somos llorones, pasamos lamentándonos. Es que la economía que tengo ahora, es que no sabe lo que estoy pasando, es que no sabe mi esposo, es que no sabe lo que va, no sabe cómo vivo, no saben qué duro es, que el día entero tan cansado, tan largo. ¿Sabe que el problema de eso? Que nos roba la mejor actitud de nosotros. Y cuando tenemos la oportunidad de estar delante del rey, el rey lo que ve es una mala actitud y ve en nosotros a un lloriquión. Y ven en nuestras casas a nuestros hijos, alguien que todo el tiempo se está quejando y lamentando de todo. Pareciera de que es una desgracia a nuestra vida. Tenía miedo de decir eso porque yo creí que alguien iba a decir amén. Cuando noté eso, pareciera que es una desgracia a nuestra vida. Yo dije, más de alguien me va a salir amén. ¿Cómo sabe el pastor? Mi vida es una desgracia. ¿Sabe quién tenía todo para decir que su vida era una desgracia? Daniel. Era esclavo. Lo separaron de su familia cuando era un muchacho y nunca más volvió a verlos. Añoró todos los días de su vida volver a Jerusalén y nunca volvió a Jerusalén. Le tocó pasar trabajando toda su vida para gente a la que odiaba. No odiaba, a la que no tenía que querer. Porque eran gentes que los habían atrapado y los llevaron cautivos. Era un secuestro, pues. Y se los llevaron así, los pusieron a trabajar para ellos. Les obligaban a meterle sus costumbres y sus hábitos. Y en medio de eso, de Daniel no se pudo tocar su espíritu superior. Porque Daniel estaba haciendo todo el tiempo lo que le tocaba hacer. Porque él entendía que si estamos en sus manos, donde estamos completamente correctos. Todos nosotros deberíamos de entender que ningún día de nuestra vida Dios ha equivocado. Que las personas a mi alrededor, que los jefes a mi alrededor, que los vecinos a mi alrededor, que el esposo a mi alrededor, que la esposa a mi alrededor, que los hijos que tenemos, nada de eso es una equivocación de Dios. Él es perfecto. Daniel dice, tenía un espíritu superior. Entonces el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y veamos el 4, porfa. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Quiero contarles algo más. Un pequeño paréntesis, nada más. ¿Alguno de ustedes puede tener una idea de qué edad tenía Daniel en el capítulo 6 que estamos hablando? Cuando llevaron cautivo a Daniel en el primer capítulo, eran unos muchachos jóvenes, por eso se los agarraron. Eran jóvenes, inteligentes, guapos. Y cuando llegamos al capítulo 6 de Daniel, y en este específico momento, Daniel es un jovencito de aproximadamente 90 años. Y siendo un pequeño muchacho de 90 años, el rey Darío sigue contando con Daniel. Debo de hacerle notar esto. Daniel, cuando llegó, se preparó, estudió, Nabucodonosor lo tomó, era tan inteligente, tenía una actitud tan buena que el rey Nabucodonosor lo colocó como primer ministro. El reino de Babilonia pasó, murió Nabucodonosor, vino otro rey, luego el otro rey también tuvo a Daniel en esta posición, pero luego hubo un intercambio de imperio. Cayeron los babilonios y vienen los medopersas. Cuando estamos hablando del capítulo 6, quienes gobiernan son los medopersas y el rey es Darío. Y de entre toda la gente que había, es como que le diga, cambió de arena al frente. Lo primero que hacen es volarse a todos los que están en las partes importantes. Dicen, no, queremos solo gente confiable. Y si lo siguen chineando es porque algo debe tener guardadito, ¿verdad? Pero en el caso de Daniel, cambian de imperio y el rey Darío dice, ya no ese muchacho, tiene 90 años. Ya lo podrían haber jubilado. Cuarta edad, ya quinta quizás. Y dice, yo a ese hombre lo quiero aquí trabajando. Porque a pesar de su edad, su actitud se mantiene intacta. Porque él se mantiene haciendo como Dios le manda hacer. Y quise hacer esto como un paréntesis. Porque algunos de nosotros ya vivimos lamentándonos. Que ya 35 tengo. Ay no, ya. Ya estoy yo para el final. No, ya mi vida, viera que ya ahorita ya no doy para más, ya mi vida se me está yendo, se me está acabando, ya no sé cómo voy a poder salir, ya no tengo oportunidad de trabajar, ya no tengo oportunidad de comenzar nada, ya no sé hacer nada. Y dejamos de ver todos los prodigios, señales y milagros que Dios está dispuesto a hacer cuando nosotros tenemos la apropiada acción. Cuando hay un espíritu superior en nosotros, cuando aprendemos a levantarnos y a decir, claro que puedo hacerlo porque el Señor viene conmigo. Claro que puedo levantarme, no me voy a tirar a la cama a llorar y a lamentar por el resto de mi vida. Daniel tenía 80 años cuando esto sucede. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado ante él. Daniel tenía enemigos muy malos, gente muy astuta, gente que trataba de destruirlo, muy astutos. ¿Sabe cuál es otro de esos grandes prodigios del Señor? Es protegernos de nuestros enemigos. Daniel no tenía la capacidad para enfrentarlos a ellos. De hecho, le pusieron una trampa que Daniel no la vio. O sea, Daniel no pudo imaginarse. Daniel cayó en la trampa de ellos. Ellos empezaron a maquinar cómo destruir a este hombre. cómo poderlo hacer caer. Pero qué paz es a nuestras vidas, qué paz debería ser a su vida saber que el Señor nuestro también nos guarda de nuestros enemigos. Que como David decía, muchos pueden ser los que se levanten contra mí. Muchos pueden decir de mí no hay para él salvación en Dios. Pero el Señor es el escudo, es el que acampa alrededor de mí. Castillo fuerte es nuestro Dios. Refugio en medio de las tempestades. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos defiende, es el que pelea las batallas por nosotros. Él es nuestro protector y nuestro guardador. Dice el Salmo 121: no voy a temer a lo que venga, porque Él es mi guardador. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara, su callado me infunden aliento. Seguramente se levantarán contra nosotros personas. Seguramente habrá gente tratando de dañarnos, gente tratando de afectarnos, gente tratando de hacernos mal en el trabajo, en la casa, en la familia, en muchos lados. Hay un enemigo incansable que está sobre nosotros, tratando de robar, matar y destruir a nuestras vidas. Pero el Señor es quien me defiende. El Señor es el que nos guarda. Y nosotros ni tan siquiera podemos darnos cuenta de cuántas veces en un día el Señor es nuestro guardador. Daniel solamente estaba ahí, no se daba cuenta de todo lo que pasaba alrededor, pero había un grupo de hombres muy astutos planeando contra él, planeando una trampa contra él y pretendiendo destruirlo. La trampa fue efectiva, es lo que dice la Biblia. Se inventaron todo esto, planearon de esta forma, y en el versículo 5 dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Quieren ver un gran milagro de Dios en su vida? Caminemos en integridad. Qué impactante es leer este versículo. Hombres tan astutos, hombres tan vivos y malos, llegan a discutirlo. Tienen el hombre, el anciano tiene 90 años ya. Y en la junta que todos ellos tienen, están hablando y dicen: ¿cómo lo podemos fregar? ¿Cómo lo hacemos caer? ¿Qué le conocen ustedes? ¿Qué tiene en el pasado que le podamos sacar? Empiezan a rebosar todo el historial, empiezan a verle todos los escándalos, empiezan a ver toda la prensa de los años anteriores. Nada, no aparece aquí Daniel, seguro. Y con Nabucodonosor no se metió ahí a pedir soborno, a pedir algo. No, nada. Pero espérate, ¿y en su familia? ¿Algún intento de escape? No, nada. ¿Algo en lo que podamos atraparlo? No, nada. Pero alguna debilidad debe tener este hombre. ¿Qué tal si le mandamos a una señora de 95 años ahí coqueteándole? Y dicen: no, nada, nunca. ¿Y si le empezamos a meter vino y lo ponemos bien borracho? No, no cae. No toma. Espérense, ofrezcámosle dinero. Todo el mundo cae con el dinero. Dicen: ya lo intentaron muchas veces con él anteriormente y no cae. Y después de hacer una dura evaluación en todas las áreas en las que lo podían atrapar, concluyen que no hay nada en que lo puedan atrapar. ¡Qué ejemplo de hombre! Ese es un hombre que después de 90 años no tengan nada para sacarle. Que se mantenga intachable en todos los aspectos de su vida. Siempre va a provocar el respaldo de Dios ese tipo de vida. Por más que este mundo nos haga creer que nada pasa con la manera en que vivamos, que estamos en un mundo libre, que podemos vivir libremente, es un engaño. Dios siempre mostrará su favor sobre aquellos que deciden vivir como a Él le agrada y como a Él le honra. Y la Biblia dice acá que no le hallaron hasta que alguno de ellos pensó: no, ya sé dónde lo podemos atrapar. Tiene que ser solamente lo podemos atrapar si es en algo que tenga relación con la ley de su Dios. ¿Saben qué imagino yo de esta conversación? El nivel de honra que Dios recibió de parte de Daniel. ¿Usted se imagina el orgullo que debe haber sido para Dios Daniel en ese momento? Eran, ese es mi hijo. No tienen nada por donde atraparlo, solo que tenga que ver con algo conmigo. Toda su vida, estoy seguro de que a todos los que son papás acá les pasará. Yo no creí llegar a este momento de mi vida, pero ya me pasa. Ya veo a los muchachos y veo a los más jóvenes. Y ya no pienso como, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero ya los veo y digo, Dios mío, ¿cómo podés arruinar tu vida haciendo lo que haces? ¿Cómo quisiera, en la medida en que uno está creciendo, cómo quisiéramos que nuestros jóvenes escucharan mejor los consejos, ¿verdad? Consejos que a veces quizás nosotros no recibimos o no atendimos. Consejos que a veces nosotros ignoramos. Pero ahora por eso quisiéramos que nos escucharan y decirles, por favor, no hagas eso. No vayas a salir con esto, por favor. Deja de meterte con esas amistades. Deja de estar metiéndote en esos líos. Deja esos vicios. Todo el tiempo resultarán amigables en el inicio, pero te atrapan y te destruyen al final. Todo el tiempo. Como Salomón, ¿se recuerdan ustedes? Salomón en el capítulo 5 de Proverbios dice, mirando yo por la celosía de mi ventana, vi a un joven falto de entendimiento, dice Salomón. Y dice Salomón, desde la ventana, dice, Salomón se echa todo el rollo. Y dice que lo vio caminando. Y lo vio que iba ahí perfumándose, arreglándose el pelo, limpiándose. Y Salomón en su mente está diciendo, ya sé para dónde va, a la casa de la adúltera. Y dice, y ahí va caminando, feliz y enamorado, perfumado y todo, a la casa de la mujer adúltera. Lo ve Salomón, dice, llegó a la casa de ella, tocó la puerta y lo recibió con sus olores tan sorprendentes. Y dice que cuando él lo está viendo, el joven va caminando y la manera en que Salomón lo expresa es que dice, él va como que si fuera un rockstar, ¿verdad? Él va caminando, yeah, aquí feliz, dándose el taco que todos quieren que vean que va para donde la super nena de allá. Pero Salomón, que está más viejo, Salomón que tiene un poco más de sabiduría, dice, lo que él no sabe es que va caminando como un buey va al degolladero. Él no va camino a la super noche de su vida. Él va de camino como un ave a quedar atrapada en medio de unas trampas. ¿Cómo quisiéramos que los jóvenes escucharan? Bueno, y los que estamos ya más grandes, aprendamos a escuchar esta mañana la palabra de Dios a nuestras vidas. ¡Qué ejemplo de Daniel! Fue íntegro mientras fue joven. Fue íntegro mientras era un muchacho, fue seleccionado. En ese grupo no seleccionaron a los ninis. En el capítulo 1, ahí no iban los ninis. O sea, a ninguno de los del capítulo 1 el presidente les hubiera dado su cuota, ¿verdad? Porque como no trabaja, no estudia, ¡bravo! Aquí está una contribución de todo el pueblo con amor para el que no trabaja ni estudia. Daniel no aplicaba para eso. Daniel estaba haciendo lo que le tocaba hacer durante toda su vida. Siendo un joven fue íntegro, por eso fue seleccionado aparte. Creció, se convirtió en el primer ministro de un rey, de otro rey, de un imperio, de otro imperio. Y seguía siendo íntegro. Así es que llega el momento en su vida en el que están tratando de atraparlo y no encuentran dónde. Y miren cómo continúa el relato. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Mire esto, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Eso es una mentira, no son todos, Daniel no estaba ahí aprobando eso. Pero ellos lo inventan así, dicen promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. ¿Sabe qué era la petición? Rey Darío, lo que venimos a pedirte es que por 30 días tú seas dios. Juguemos a que tú eres dios por 30 días. Nadie puede pedirle a ningún otro Dios que no seas tú. Claro que le tocaron el ego al hombre y cuando lo escuchó dijo, wow, qué hombres más sorprendentes, qué súper idea tienen, ¿a dónde firmo? Y firmó el edicto, eso es lo que dice el siguiente versículo. Ahora, oh rey, confirma el edicto, versículo 8, y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme la ley de Media y de Persia. La ley de Media y de Persia era una ley que no podía ser rota de ninguna manera. Ni el mismo rey tenía el poder para quitar esa ley después. Y dice, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hizo? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Saben dónde hay otro gran milagro y prodigios de Dios? Cuando aprendemos a ser gente perseverante, cuando aprendemos a ser gente constante, cuando aprendemos a mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado, cuando no jugamos a un pie sí y un pie no, cuando no jugamos a ratos sí y ratos no, cuando no somos sus hijos por días y por días no, cuando no soy su siervo por algunos momentos y en otros no, cuando no dependo de las circunstancias externas, sino que mi corazón está firme, comprometido y rendido a Él. La Biblia dice, Daniel fue delante del Señor, no a cucar a los otros, no a molestar a los otros, no a tratar de enorgullecerse o a burlarse de ellos, sino todo lo contrario. Daniel fue ahí porque él era fiel, porque él era constante y porque él era perseverante en las cosas que hacía. Las reglas y las leyes las podían poner, los hombres podían decir esto y lo otro, esta es la nueva ley, esta es la nueva regla. Daniel decía, yo me mantengo firme en Dios. Hay una sola manera de vivir siempre a gusto. Haga lo que Dios le manda. Eso no cambia nunca. Nunca cambió. Las modas cambian. Las cosas locas cambian. Las temporadas traen diferentes formas de vestir, formas de hablar, formas de comportarse. Dios no cambia nunca. Daniel era un hombre perseverante, fiel, constante. A Daniel todo el mundo sabía que a la mañana, al mediodía y a la noche lo iban a encontrar en su ventana orando hacia Jerusalén. Al creyente, las personas saben que cada domingo lo van a encontrar en la iglesia. Mira el que está a su lado. Al creyente, las personas saben que lo van a encontrar todo el tiempo haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Al creyente se sabe por ser perseverante, por ser fiel, que estará haciendo siempre lo que Dios le ha mandado hacer. Daniel fue e hizo como solía hacerlo antes. Hay tanto poder en que aprendamos a ser fieles. Hay tanto poder en aprender a caminar en Dios. Solo cuando alguien es perseverante en Dios, aprende a confiar y a conocerlo a Él. Cuando se trata específicamente de Dios, solo siendo perseverantes, constantes, fieles, aprendemos a conocerlo de una manera extraordinaria a Él. Hay un relato en la Biblia que es sumamente gracioso. Está Pedro, a Pedro lo atraparon por predicar y lo tienen preso. Está en la cárcel. Y el siguiente día lo van a matar. El siguiente día es la ejecución de Pedro. Yo me imagino, he visto algunas películas de hombres cuando los van a matar el siguiente día y pasan toda la noche sin poder dormir, pensando cómo se huyen, cómo, qué hacen para poderse zafar de eso. Y la Biblia dice que Pedro, una noche antes de su ejecución, está pegando una rañada. Está tan dormido que llega el ángel en la noche a visitarlo. Abre la puerta, destraba las cadenas, le rompe todo lo que tiene alrededor. Empieza, Pedro. Pedro, levantando. Si el siguiente día lo matan. Y Pedro dice que estaba tan dormido que el ángel le tocó despertarlo. Le rascaba los pies. Rompollo, despertaste, le decía. Así me decía mi mami cuando estaba chiquita. Pero ya solo pasaron 6 años de mi vida que me dijo eso, porque cuando yo cumplí 6 años nació mi hermano menor. Y ustedes saben, nunca más volví a escuchar esa palabra. Ha quedado aquí grabada en mi mente. Es una cosa que me remueve hasta los 6 años donde escuché eso. De ahí solo escuchaba que en la otra cama decían eso. Pero bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas y yo tengo que confiar en su voluntad. Y entonces llegó donde Pedro y lo molestaba y le rascaba los pies y lo movía y lo sacudí. Y Pedro se levanta, ¿qué? Y dice, vámonos. Y lo saca Pedro de la cárcel. ¿Cómo alguien puede aprender a tener esa paz? Porque ha sido fiel en Dios. Les voy a decir algo de lo que yo estoy completamente seguro. Jamás se viven igual nuestros días que los días en que estamos caminando en el Señor, en constante comunión. Cuando se vino el domingo a la iglesia, estamos acá, adoramos juntos, nos alegramos juntos. En la semana lee su Biblia, en la semana tiene su tiempo devocional. Su vida jamás es igual. Somos fuertes, o sea, no fuertes de fuerza, estamos fortalecidos. Estamos confiando en Él, sabemos que nada va a pasar. Cuenta una historia de un hombre que iba en un barco que estaba en medio de una gran tempestad con mucho miedo. Agarró la Biblia y leyó la historia de Pedro que estaba ahí dormido. Y entonces cuando el hombre estaba en el barco le dice al Señor, se puso a orar y le dice, Señor, ahora que veo esto me doy cuenta que si tú estás aquí velándome a mí, cuidándome, ¿qué sentido tiene que los dos estemos despiertos? Mejor me voy a dormir yo un rato. Porque cuando somos personas perseverantes, cuando somos personas constantes en Dios, somos personas bendecidas que vemos al Dios de los prodigios y los milagros. Deje de caminar con Dios por algún momento. Deje de caminar en el Señor constantemente. Y vea cómo florecen los miedos. Y vean cómo florecen los temores. Y vea cómo comienza a inundarle todo el sentimiento de, ¿y si todo se arruina? ¿Y si no me sale? ¿Y si no me va bien? Porque en Dios somos fortalecidos. Daniel era un hombre constante. Daniel había aprendido a través de sus años que cuando ponen a Dios por encima de todo lo demás, Dios obra a su favor. Daniel lo probó con la comida. Dijo, yo no quiero la comida del rey. Yo digo, que esa no sea una prueba que el Señor nos ponga a nosotros, ¿verdad? De despreciar los manjares de eso. Pero Daniel dijo, yo no quiero eso. Probó que si él pone a Dios primero, Dios va a obrar a favor de él. Sadrach, Mesach y Abednego le enseñaron que cuando ponen a Dios primero, Dios va a obrar a favor de ellos. Jamás, nunca nadie que pone a Dios primero se va a arrepentir. Nunca. Por favor, todos los que estamos acá y somos papás, escúchenme. No por ustedes, por sus hijos. Enséñenles a poner a Dios primero en sus vidas. Enséñenles que el domingo es el día del Señor para siempre. Si solamente eso logramos meter en el corazón de nuestros hijos, habremos ganado muchísimo. Porque nunca nadie que puso su fe en Dios y su confianza en Dios se arrepintió. Jamás. Porque Él es fiel. Él sí es fiel. Él sí es constante. Él siempre está ahí. Él siempre va con nosotros. Versículo número 12. Fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera. Ellos solo se dieron cuenta que Daniel una vez se hincó y dijeron, ahora lo agarramos. Y dice, no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios su hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. El rey respondió, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. O sea, le están diciendo, Daniel, que es un inmigrante. Daniel, que es un raro, no es de los de nosotros. No te respeta a ti, lo cual es una mentira. Daniel respetaba al rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey estaba tan encantado con Daniel que empezó a ver cómo lo ayudaba para no tener que meterlo al foso de los leones. Pero aquellos hombres, dice el 15, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Saben qué es sorprendente de esos textos, de esos versículos? Que Daniel nunca abre su boca. Yo lo leo ahí, yo espero que Daniel salga y diga, no, esperen, yo no estoy haciendo nada mal, que se defienda. De hecho, yo pensaba, ¿qué haría yo si me están acusando de algo que no he hecho? ¿Me permite hablar? ¿Me da la palabra, por favor? ¿Sabe qué hizo Daniel? Se cayó la boca. Hay prodigios, hay señales, hay milagros cuando aprendemos a callarnos la boca y dejar que sea él quien nos defienda. No se meta, que sea él quien nos defienda. Cuando se vea tentado a hablar y a gritar y a decir y a defender, cállese la boca y deje que sea Dios quien nos defienda. ¿Quién mejor para defendernos? La Biblia dice que Daniel no abrió su boca. Eso me recuerda a Jesús. De hecho, la Biblia habla de Jesús y dice que sus trasquiladores lo agarraron y él no abrió su boca para decir nada mientras estaba siendo acusado. Él había acumulado tanta confianza en Dios durante todos sus años que él sabía que el Señor haría justicia. O mejor dicho, él sabía que lo que Dios hiciera estaría perfecto. Así es que se calló la boca, guardó silencio y esperó. Así es que el versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y le voy a decir una cosa: no eran leones sin hambre. En todos esos programas que le digo que salen en la tele, en alguna ocasión vi un programa que decía: ¿por qué los leones no se comieron a Daniel? Y dijeron: porque eran unos leones ya bien viejitos, que ya ni dientes tenían. Entonces no mordían, no hacían nada o no tenían hambre. Dice que lo lanzaron al foso de los leones. La costumbre de los reyes era tener leones que por mucho tiempo no les daban de comer, para que estuvieran listos, que al primero que cayera ahí se lo devoraran. Y además, otra cosa que quiero defender de este texto: cuando a todos los que estuvimos en escuela bíblica o estuvimos cuando éramos niños en iglesia, cada vez que veíamos una imagen de Daniel en el foso de los leones, veíamos una cuevita con dos o tres leoncitos. No puede ser. Era un montón de leones allá adentro. Porque más adelante la Biblia dice, se lo voy a contar ya mejor, más adelante la Biblia dice que el rey se enojó con los que se lo engancharon de firmar el edicto. Así es que el rey termina diciendo: a todos los que trataron de matarme a mi amigo Daniel, agárrenlos a ellos y a sus familias, y a todos me los lanzan al foso de leones. Y dice la Biblia que los mismos leones que a Daniel no le hicieron nada, cuando esa gente cayó, ni tan siquiera habían llegado al piso cuando se los habían devorado. O sea, eran muchos leones y muy hambrientos. Pero Daniel cae en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, fíjese esto, lo llevan a Daniel al foso, lo lanzan, lo tienen ahí antes de lanzarlo. El rey le dice a Daniel: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Le voy a decir otra manera cómo se provocan los prodigios, los milagros y las señales. Hable de Jesús, proclame a Jesús, hable en su trabajo de Jesús, háblele a sus compañeros de Jesús, cuéntele a la gente las cosas que Dios ha hecho en su vida, cuéntele a la gente cómo Dios le transformó, cuéntele a sus vecinos cómo Dios le renovó, cómo le dio vida, cómo le transformó de ser como David, decíamos. David, que era un hombre pastor de ovejas, un despreciado, un marginado, Dios lo convierte en un rey. Cuéntele a la gente lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios a través de eso hará maravillas. Es sorprendente, el rey que no cree en Dios, que no tiene fe, que no sigue nada, no es cercano a Daniel, es de otra nación, le dice a Daniel: el Dios tuyo al que sirves, él te libre. Yo estoy seguro que ese hombre había trabajado por lo menos 1 o 2 años ya con Daniel antes. Yo estoy seguro que ese hombre había escuchado a Daniel contarle todas las cosas que Dios había hecho. Daniel tuvo que haberse sentado y decirle: señor rey Darío, me permite contarle algo. Mi Dios es sorprendente. ¿Sabe usted que un día me ofrecieron de la comida real? Y yo le dije, pura ensaladita. Y el rey, no. Y te pusiste bien flaco. Y te desnutriste. No, el Señor me guardó. ¿Y sabe usted que a mis 4 amigos, mis 3 amigos, me los echaron en un horno de fuego? Pobrecitos. ¿Y las cenizas dónde las tenés? No, ahí están vivos todavía. ¿Qué? ¿Y cómo sobreviven? ¿Qué? ¿Son hombres de fuego? ¿Trabajan en un circo? No, el Señor los guardó. Ese rey Darío, cuando llega a dejar a Daniel, le pesaba porque lo apreciaba. Pero le dice: el Dios al que tú sirves, Él te libre, Daniel. Y miren qué increíble lo que viene, 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Siguiente. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, o sea, él le pesaba lo que había pasado. Se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. El rey pues se levantó muy de mañana, en el siguiente día ya, y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces. Eso quiere decir que comenzó a hacer diferentes voces para llamarlo, y ahí mismo le describe, dice: llamó a voces a Daniel con voz triste: Daniel, Danielito. Dice que le decía con voz triste: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y de repente va escuchando en medio de todo ese silencio una voz que dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hasta entonces Daniel se defiende, hasta que ya pasó la prueba. Ahora es el momento de decir: yo soy inocente. Ante Dios y ante ti soy inocente. Es sorprendente el Dios que tenemos. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y mire, ninguna lesión se halló en él, porque, ¿por qué? Porque había confiado en su Dios. Quizás usted no sepa esto, pero el creer no es un acto que sale de nosotros. La Biblia dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. No nace de nosotros. Nuestra naturaleza carnal no podría sacar esto. Es Dios, por medio de su Espíritu en nosotros, que nos conduce a creerle, que nos conduce a poner nuestra fe en Él. Y digo que es un acto de Dios, y que debe ser un acto de Dios, completamente provocado por Él, porque esa confianza que aquí la Biblia habla, había confiado en su Dios. Ese confiado en Dios no significa: yo creo que el Señor hará lo que a mí me da la gana, yo creo que el Señor me dará lo que yo quiero. No, ese confiar en Dios significa: yo creo que lo que Él diga estará perfecto. Yo creo que su voluntad en mí es todo lo que anhelo. Yo creo que sus propósitos para mí son de bien, aunque a mí no me gusten. Su propósito, el propósito de Dios para Daniel era perfecto, aunque no volvió a Jerusalén. El propósito de Dios en Daniel era perfecto, aunque lo dejó entrar al foso de los leones. Dios podría haberlo librado de entrar al foso de los leones, pero no, Dios le mandó a entrar al foso de los leones, y adentro le libró de los leones. Daniel dice: él confiaba en su Dios. ¿Qué confiaba? Que Dios haga su soberana voluntad en mi vida. Yo estoy dispuesto a creerle. Yo estoy dispuesto a dar mi vida a Él y por Él, que Él haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué tiene que ser simplemente en su voluntad, hermanos queridos? Porque Daniel se libró del foso, pero no todas las historias terminan así. Esteban también confió en Dios y murió apedreado. Isaías confió en el Señor y lo cortaron por mitad. No siempre las cosas terminan como nosotros queremos, pero es que no estamos en este mundo para que nos den lo que nosotros queremos. Estamos en este mundo para hacer su voluntad. El capítulo 6 de Daniel es extremadamente bello, porque me hablan de que Dios es soberano por sobre todo. Él está ahí, Él toma su vida y la mía. Mire, solo termino leyendo este versículo, el versículo 24, y el versículo 24 narra Eso es lo que les decía hace un momento. El rey dijo: manden a todos los que fregaron a mi Danielito y me los tiran al foso de los leones. Pero el 25, me encanta esto. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Dice lo siguiente: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y escuche qué descripción del Señor, que ustedes y yo deberíamos guardar en nuestros corazones y en nuestras mentes para siempre. Porque Él es Dios, ¿qué? Eso quiere decir, Él está con usted todos los días. Ahora, aquí, mañana en el trabajo, en medio de la enfermedad, en el hospital, en las crisis. Él es Dios viviente, siempre. Y permanece por todos los siglos. ¿Sabe usted? El libro de Daniel fue escrito hace más de 2600 años. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Quiero decirle esto para terminar. El Dios de prodigios y milagros es un Dios fiel. Yo puedo creerle a Él. Yo puedo confiar en Él. Usted puede confiar en Él. Usted puede confiar que Él sostendrá nuestras vidas. Él siempre nos sostendrá. Yo quiero pedirle que esta mañana por un momento me acompañe y cierre sus ojos ahí en su lugar. Vamos a despedirnos adorando al Señor. Y quiero que esta mañana simplemente en su lugar le diga: Señor, yo creo a ti. Creo que puedo confiar en ti. Eres un Dios confiable. El capítulo 6 de Daniel me enseña que eres un Dios confiable. Puedo descansar en ti. Puedo depender de ti. Y puedo creer que tú me sostendrás, Señor. Puedo creer que tú me sostendrás. Quiero pedirles que miren acá las pantallas. Es un canto muy sencillo, es muy precioso. Yo quiero que aprendamos y que juntos podamos adorar al Señor esta mañana. Tiene una palabra tan hermosa. Si mi fe ha de caer, solo dígale: Él me sostendrá. Él me sostendrá. En la tentación. En la tentación yo sé. Él me sostendrá. Él me sostendrá. No podría. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. ¿Alguien puede creerlo y decirlo? Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Creo que nos ponemos de pie todos esta mañana. Le decimos: Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Una vez más. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Levanta sus manos esta mañana y le dice: Señor, gracias pues por tu palabra. Me ama el Salvador. Gracias por tu palabra y por lo que a través de ella haces en nuestras vidas. Él me sostendrá. Gracias, Señor, porque podemos esta mañana recibir esta palabra, esta confianza, de la forma en que sostuviste a Daniel, a Sadrach, a Mesach, a Abednego. Podemos creer que tú nos sostendrás. Porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, porque somos tu nación santa. Somos un pueblo escogido por ti. Gracias por habernos amado, Señor. Solamente rogamos en esta mañana que traigas a nuestras vidas la confianza plena en tu soberana voluntad. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por la maravillosa historia, por la emoción que nos da el ver lo que tú haces. Sentimos, Señor, como que pudiéramos alcanzar y tocar a Daniel. Sentimos como que pudiéramos ver ese foso y esos leones. Podemos verte a ti librando a ese hombre. Y ahora creyendo que tú vas a librar nuestras vidas, Señor. A ti te creemos esta mañana. Señor, levanta entre nosotros a hombres y mujeres de honestidad. Hombres y mujeres íntegros. Hombres y mujeres que no tengamos de dónde ser señalados, mi Dios. Levanta entre nosotros familias, Dios. Que sean fuertes, que sean firmes, que nada nos desuna, que nada nos rompa, Señor. Haznos el tipo de personas que hiciste en Daniel. Hazme ese tipo de personas, Señor, por tu gracia. Moldéame para que nuestras vidas sean constantes, sean perseverantes. Concédenos estar siempre en ti, Señor. Pido, Señor, para que todos podamos amarte cada día, creerte y vivir rendidos a ti. Gracias te damos, Jesús, porque eres fiel y bueno con nosotros. En tu nombre oramos esta mañana. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios fiel, al que sostendrá nuestras vidas. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga, que el Señor les dé una extraordinaria semana a mostrar el Espíritu Superior de Dios en ustedes. Denle un abrazo, por favor, a los que tiene cerca de usted. Que Dios me los bendiga, que vayan en paz. No se pierdan el próximo domingo. Es el inicio del mes de julio, así es que tendremos un tiempo muy especial. Les esperamos a todos, que estén bien y que vayan en paz.